Malejé, en paz para todos ustedes, amigos televidentes de este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Los saludamos en un programa más, en vivo y en directo acá en la República y del Ecuador, que se retransmite por dos páginas en internet simultáneamente, www.historiadelfuturo.tv y www.direunamigo.tv. En esta oportunidad quiero saludar a mi amigo el pastor Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania. ¿Qué tal, Arturito? ¿Cómo va, che? Que Dios te bendiga, Davidcito, que Dios les bendiga a mis amados hermanos en el Ecuador y en todo el mundo, que en este momento estamos en vivo desde Quito, Ecuador, también en vivo en internet. Cualquiera de las dos páginas web, a propósito, Historia del Futuro ya pasó las 700.000 visitas. En dos meses. Bendito sea el Señor, qué bendición, David, y hoy tenemos un programa espectacular. Pero queremos comenzar con una motivación. ¿Ok? Amados hermanos que fielmente y dan gracias al Señor nuestro Dios porque estos espacios nos están quitando la venda del error. Y con el único énfasis y deseo de instruir al pueblo para que aprendamos a ser instruidos en la palabra de Dios y hacer las cosas que Dios manda y ya no ser engañados. Gracias, Arturito. Mira, Arturo, nos han llamado más de 200 mensajes en el programa anterior en vivo. Lamentamos no haber podido sacar, ¿cómo se llama? 350 me están diciendo ahorita. 350, wow, 350 mensajes. Lamentamos no haber podido sacar las llamadas al aire, pero entiendan, yo les pido de la manera más respetuosa, aprovechen el estudio. Sin más ni más, sin más pérdida de tiempo, vamos a ingresar a algo importante. Vamos a recapitular los pactos, hablaremos de los votos y las cuatro clases de diezmo que existen en la Biblia. Y al final del programa, ustedes tendrán que tomar una decisión trascendental para sus vidas. Así que levante el teléfono, pase la voz a la suegra y avísele que este momento, este programa, le puede evitar tremendos usos. Y a propósito, ¿cuál es la pica tuya con las suegras? Ninguna, porque yo no tengo. ¿Y por qué te descargas tanto? Porque siempre las suegras dicen, oye, ese señor siempre nos molesta a nosotros las suegras. No sé. ¿Y por qué? Es un enigma y un misterio. ¿Y por... bueno. Bueno, al tema. Tú decías que las suegras son las primeras especies que sobrevivieron al diluvio. Claro, la Biblia en Génesis 7, verso 13, certifica que las suegras ingresaron al arca de Noé, y es más, sobrevivieron al diluvio. A ver, vamos a Génesis 7, 13, mira. Dice la palabra de Dios, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Qué parentesco hay entre la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos? Suegra. ¿Viste que la suegra sobrevivió al diluvio? Si la suegra sobrevive al diluvio, ¿vos qué vas a poder con tu suegra? Olvídate. Y tú la amas, sí, a tu suegra, ¿no? Venden los mejores sándwiches de chancho aquí en Quito, hermanos míos. Así que, tú, qué pena que tú no puedas comer esas cosas, pero nosotros, los gentiles, y bendito sea Dios porque nos redimió Jesucristo, al igual que a los judíos, y de eso vamos a estar hablando algo muy importante, porque eso quiero aclarar. Hay personas que denigran a los judíos y hay personas que sin ningún escrúpulo hablan cosas soeces, sin conocimiento alguno de la bendición de ser el pueblo escogido de Dios. Acuérdense, mis amados, que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nunca invalida su pacto. Y el pueblo de Israel, hasta la actualidad, sigue siendo pueblo escogido, bendito, santo y de Dios. ¿Y cuánto más aún será la bendición de un judío, cristiano y levita, como es David Diamond? Y por esa razón, yo me enorgullezco, aunque la palabra orgullo no me gusta usarlo, sino más bien me complazco en llamarlo mi hijo y mi amigo. Yo soy más viejo, por eso le siempre digo hijo, no por el conocimiento, porque él sabe mucho más que yo. Sin embargo, aquí estamos para brindarnos la mano, la amistad, y para que ustedes sean instruidos bíblicamente, mis amados hermanos. Biblia, papel y lápiz, y hacemos una recapitulación de lo que estudiáramos el día martes. Y vamos a estudiar, hermanos míos, mucha Biblia, y hoy día usted va a darse cuenta. ¿Es verídico que tengo que diezmar? ¿Es cierto que yo tengo que ofrendar? Y por supuesto, ¿la prosperidad de Dios viene cuando yo diezmo? Todas esas cosas vamos a estarlo viendo a la luz de la Biblia y de una manera didáctica y escudriñando las profundidades de la palabra de Dios, David. Ante todo, quiero agradecerte por los conceptos vertidos hace pocos segundos atrás. Para mí es un privilegio servirlos. El que yo sea judío, a mí no me hace superior a los demás. Pero debo dejar claro, bien dice la palabra en el libro de Romanos, ¿cuánto mayor cuando un judío es injertado en su propio trigo? Por supuesto. Hermano, yo estoy para servir. El ser judío no me hace superior. El ser levita no me hace superior. Estoy para servir y eso es lo que quiero. Recapitulamos, por favor, los pactos. En la Biblia existen siete pactos. El número de la perfección de Dios es el siete. Siete pactos en la Biblia. Primer pacto es el pacto en el Edén. Pacto edémico. Es la promesa que hace Dios a la humanidad después del pecado de Adán y de Eva de enviar un Mesías y Salvador. ¿Cuál es la señal del pacto? Las vestiduras que Dios les da en Génesis 3.21. Léelo simplemente, por favor. Génesis 3.21, la palabra del Señor nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es la señal del pacto. Esa es la señal del pacto, la vestimenta que les da. Segundo pacto es el pacto con Noé. Se llama pacto noágico. Se compromete Dios con este pacto a no destruir con agua el mundo. Y es la señal que permanece hasta el día de hoy, el arco iris, como señal del pacto que Dios hizo con Noé. Tercer pacto es el pacto abrahámico, que se traspasa a Isaac y posteriormente a Jacob, también llamado Israel. El pacto abrahámico incluye dos cosas. Para Abraham, la tierra prometida y el hijo prometido. Lo dije claro, no suegra entrometida. Dos cosas. Tierra prometida e hijo prometido, que en este caso sería Isaac, el heredero. La señal de ese pacto es la que llevamos los judíos varones en el cuerpo, la circuncisión en el miembro genital. Cuarto pacto es el pacto sinaítico. Lo establece Dios con Moisés y los Bene Israel, los hijos de Israel, en medio del desierto. En ese momento el Eterno nos otorga el Asheret Hadibrot, los 10 mandamientos, el Lujot Haberit, las tablas del pacto, y dije bien, Berit, pacto, Lujot Haberit, con los 10 mandamientos. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios con Israel en el desierto? Dos cosas, el Shabbat, el sábado, día de reposo. El judío guarda el sábado recordando el pacto que Dios hizo con nosotros en el desierto. Y además, las dos tablas escritas por el dedo de Dios son la señal de ese pacto. ¿Esas tablas dónde están? Guardadas en el arca de la alianza que hasta el día de hoy ha desaparecido y de lo cual hablaremos en un próximo programa. Quinto pacto, se lo llama el pacto con Leví, pacto levítico. Es el momento en el cual Dios nos toma a nosotros, los descendientes de Aarón, la tribu de Leví, y nos llama en servicio al Eterno. El pacto levítico, por el cual toda una tribu, de las 12 tribus, una en especial, nosotros, digo en el caso de mi tribu, la tribu de Leví, es consagrada para el servicio de Dios en el tabernáculo, para todo lo que tiene que ver la ayuda a los sacerdotes y al sumo sacerdote. El pacto levítico está sellado por algo que yo, lamentablemente, por la prisa en el anterior programa, no pude explicar, por algo llamado el pacto de sal, que se puede encontrar en Levítico capítulo 2, verso 11. 2, verso 13, por favor, Arturito, léeme noche. Con mucho gusto, dice la palabra de Dios, ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni que... No, ni... Sí. Me temo haberme equivocado, Deuteronomio, Levítico 2, 13. Estoy leyendo desde el 11, como tú me dijiste. Ni en ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Viste lo que hice yo en el almuerzo en tu casa? Sí. ¿Esta tarde? Pusiste sal a todita en la comida. ¿Al pan? Sí. ¿Al pan? Al pan. Al pan. ¿En qué remembranza del pacto que hizo Dios con mi tribu de escogernos para su sacerdocio? Esto es lo que se llama el pacto de sal. Y no malinterpreten con las mentiras del pare de sufrir. Ajá. Porque hoy en día mucho predicador falso y hechicero también utiliza la sal para su brujería. Y lo están disfrazando de cristianismo. Cuidadito. Y de eso vamos a hablar enseguidita. Ajá. Con mucha atención. Por eso, presten atención, Biblia, papel y lápiz. Porque lo que va a aprender hoy día usted es Biblia, que va a desmentir y va a robarles el piso a todas estas falsas enseñanzas sobre el dinero en la Biblia. Sí, señor. Continúo. Estábamos, che, ¿dónde? En el pacto levítico. Levítico. Ya, tenemos ahora el pacto davídico. Este pacto davídico, escúcheme bien, es el pacto mediante el cual Dios otorga a la tribu de Judá, la tribu de Judá, y a la descendencia del rey David, el trono eterno de Israel y de las naciones. Ese trono se consolida en la dinastía davídica y se cumple en el Mesías, quien gobernará el mundo eternamente y para siempre y aún por la eternidad. El Mesías hijo de David, Mashiach ben David. ¿Cuál es la señal? El trono. Y tenemos, por favor, el séptimo pacto, que es lo que se conoce como el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y aquí quiero hacer una puntualización, perdónenme que sea tan terco, tan insistente en esto, tal vez cargoso, discúlpenme, pero que yo quiero dejar claro lo siguiente. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Dios hace pactos con el humano. Pacto significa testamento. ¿Cómo puede ser posible que un apóstol salga en la televisión y le diga a la gente, venga a pactar con Dios? ¿Cómo puede ser que el hombre le deje testamento a Dios? ¿En qué mente ingresa eso? Pero teníamos algunas de las inquietudes de los hermanos y de los amigos que nos decían, pero ¿cómo Jacob hizo pacto con Dios? Sí, enseguida lo explicamos. Sí, no, no me creemos. Esto quiero explicar. El último pacto es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, sellado por la sangre del Mesías. Esta es la sangre del pacto, dice Jesús en el momento de la Santa Cena. Y se sella con una señal, la cruz. La cruz. En pocas palabras, queriditos, Dios hizo 7 pactos con la humanidad para salvarla. No hay más pactos que eso. Dios no va a hacer más pactos, porque el Apocalipsis cierra todo. Con eso se acabó. Y en esto tenemos que ser bien claros entonces con esta primera enseñanza. El hombre jamás podrá hacer pacto con Dios. Es Dios quien por amor y misericordia, lealtad y fidelidad, es que ha hecho esta donación, esta entrega, este servicio a la humanidad. Sin embargo, contestando a lo que algunos amigos escribieron, eso es falso. El hombre sí puede hacer pacto con Dios porque Jacob hizo pacto con Dios. ¿Es eso verdad en Betel? Ay, hermano. Y eso es lo que muchos dicen. Y muchos han utilizado, usted sí puede hacer pacto con Dios, y mire lo que hizo Jacob, y te doy la cita bíblica de pronto para entrar en esta cuestión, para que a ver si se dan cuenta en la lectura, si es que, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Es que por amor a Dios, a mí como judío me enseñaron algo, pues hermano, a la Biblia se le estudia palabra a palabra. Es que como muchos predicadores ya no quieren estudiar la Biblia, ellos están investigando la palabra de Dios, no están interpretando la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que están interpretando? Sus visiones, sus sueños, sus profecías, andan siguiendo una estrellita que los va a guiar a algún lado, dice que una estrellita profética los guía, cuando a mí me guía el Espíritu Santo. ¡Qué curioso! A nosotros nos guía el Espíritu Santo y a estos cuates nos guía una estrella. Yo sabía que los reyes magos, que a los astrólogos y a los brujos los guían las estrellas proféticas. A los hijos de Dios los guía el Espíritu Santo. Y si usted alguien lo quiere guiar mediante estrellas, pues apártese, porque mirito, usted es un hijo de Dios, no es un brujo. Bien hecho. Porque ahora usted se va a dar cuenta que la plata que la estaba dando y regalando a unos cuantos mentirosos sapos, ahora usted va a poder invertir bien ese dinero en el reino de los Dios, en el reino de Dios. Y dice así la palabra de Dios por la cual muchos son engañados. Este versículo usan para robar. Para robar. Escuchen bien esto, por favor, para ver qué hizo Jacob. ¿Si hizo un pacto o qué fue lo que hizo? Leo pues, Génesis capítulo 28, versículos del 19 al 22. Aquí vamos a hablar con la Biblia, hermano. Ah, y a propósito, esto no va dedicado a ninguna iglesia, ni a ninguna denominación. Porque hay personas que nos han dicho, David y Arturo siempre dividiendo a las iglesias y tienen el corazón lleno de odio, vamos a orar para que Dios los sane. Bueno, les tengo una sorpresa. Gracias por orar por nosotros, pero aquí nosotros estamos para unir a la iglesia y para que la iglesia crezca espiritualmente y no se deje robar. Y si a usted le han robado, aguántese que ya le tengo un consejo, recién salidito del corazón de Dios. Así que leo entonces, Génesis 28, del 19 al 22, vamos a ver qué dijo Jacob. ¿Hizo el pacto con Dios? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Cómo? Diciendo, voto. Ah, ¿no fue pacto? No pacto. Sí, señor. Diciendo, si fuere Dios conmigo. Condicional. Y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Antes de entrar en los diezmos, que eso vamos a hablar enseguida, mis amados, Jacob jamás hizo pacto con Dios. Jacob hizo un voto o promesa. ¿Qué significa voto, David? Perfecto. Preferiría, antes de explicar esto, que fuéramos un cachito a Deuteronomio, capítulo 12, verso 11, Arturito. Chequéamelo eso, por favor. Deuteronomio 12, 11. 12, 11. Un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo en Centroamérica. Saludos a nuestros hermanos en Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua. Perfecto. Arturito, léemelo. Dice así la palabra de Dios. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Por tanto, voto es promesa. Okay. No se puede separar el concepto de voto y promesa. Arturo, con todo el respeto, con hidalguía y humildad lo digo. Hermano, que de algo sirva que soy judío y que soy levita. A mí me enseñaron Biblia desde mis 4 años de edad. Y a mí me enseñaron que el hombre nunca pacta con Dios. Me vine a enterar en la iglesia, algunos pastores pícaros que quieren enseñar esa mentira. Ahí me enteré de que el hombre podía pactar con Dios. ¡Qué tremenda mentira! La Biblia es la Biblia y eso no se muere. Quiero leer esto, por favor, antes de entrar al corte. ¿El voto qué es? Voy a tomar dos conceptos básicos de voto. Describe el rabino Maimónides, Moshe ben Maimón, judío sefardita, judío español. Escribe, existen dos clases de votos. Persona que voluntariamente se autoimpone abstenerse de algo que le está permitido. Yo me abstengo por un tiempo de hacer esto. Puedo hacerlo, pero me abstengo en honor a Dios. Uh-huh. Eso es un voto. Números 33. Ok. Lo leemos ahorita mismo. Número 33 dice así la palabra de Dios. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos que ella serán firmes. Y toda la obligación que hubiese ligado su alma, firme será. Bueno, ok, después vamos a ver cómo qué pasa con esto más de los votos. Y segundo, ya para cerrar, antes del corte publicitario, por favor tengan amabilidad. Segunda clase de voto. Persona que decide ofrecer algo a Dios en sacrificio, aunque no esté obligada a hacerla. Si a mí me da la gana de regalar mi casa, nadie me puede obligar, nadie me puede prohibir. Si yo quiero regalo mi casa a Dios, listo, nadie me puede. Ese segundo voto, de mi voluntad, decido ofrendar algo que no estoy obligado a hacerlo. Dos clases de voto, y enseguida hablaremos sobre si se pueden o no anular los votos. Venimos enseguida y vamos a aclarar un poquito más de los votos con las promesas en otros versículos bíblicos después de este pequeño corte. No se vayan. Ya venimos. Con nosotros, che, son las 22 horas en la República del Ecuador. Queremos agradecer a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la internet. México, Perú, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico. A nuestro hermano Gigi Ávila y a la cadena del Milagro Internacional les mandamos un saludo, un enorme abrazo a nuestros hermanos donde se repite 5 veces por semana el programa, se difunde 5 veces por semana y se ve en todo Centroamérica. Y a nuestros hermanos en Suiza, debe ser la Suiza alemana. Guten Morgen für Ihnen, para ustedes es muy buenos días. Acá, Guten Abend, todavía buenas noches. Good evening en inglés. Eso ¿qué tal, Che? Bueno, Arturito, hablemos de los votos y de los pactos, aceleremos un poquito. Ok, algo importante que queremos hacer también es agradecer a tanta gente que ya comenzó a llamar. Y vamos a dar gracias también al Señor nuestro Dios porque ustedes tienen un corazón generoso, porque saben cómo ser gratos con Dios y bendecir un programa que está llegando a ustedes gratuitamente y que con su amor y con su ofrenda gratuita, generosa y voluntaria, este canal se mantendrá al aire y nosotros estaremos al aire en vivo y en directo para contestar también sus preguntas, bendecirlos y también orar por sus peticiones. Vamos a hacer una pequeña aclaración para puntualizar bien. Uh-huh. Y damos gracias también, mis amados hermanos, quiero en este momento agradecer también a las personas que nos llaman y nos dicen, a ver Arturo, ¿cuál es la diferencia entre pacto, cuál es la diferencia entre voto y promesa? Bueno, vamos a entenderlo para no complicarnos la vida, así de fácil. Pacto lo hace Dios con el hombre. Ya ha estado hasta o también sociedad. Humano con humano. Sí. El matrimonio. Claro, el matrimonio es un pacto entre humanos y humanos. Ante Dios, pero no con Dios. No con Dios. El voto es algo que usted se impone, hacer, como por ejemplo, la ley del voto del Nazareato. Claro. El Nazareo. Claro. Mira, nosotros los judíos de la tribu de Leví fuimos escogidos por Dios. Así es. Pero ¿qué pasaba si algún judío que no era de mi tribu deseaba servir a Dios y consagrarse a él? Ok. Se rapaba la cabeza. Así es. Voluntariamente, y se abstenía de consumir licor. Uh-huh. Entonces estaba consagrado al Eterno. Todo el mundo sabía que era un siervo del Eterno. Y también a sí mismo se impuso. Veíamos lo que era Sansón también. El voto nazareo de el Sansón. Voto nazareo, él no podía cortarse el pelo y ni tampoco podía comer uvas. Por eso, nada del fruto de la vid. Entonces, el voto es algo que uno se impone. Pero hay otro voto más. Ajá. Veamos el voto que hizo la madre de Samuel, pues. Claro. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Por favor, tengan la amabilidad. Perfecto. E hizo voto diciendo, Ana se llamaba ella, diciendo, Hashem de los ejércitos, y esto es importante, si te dignares mirar la aflicción de tu sirvienta, de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a vos. Todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí está lo que estamos hablando. El profeta Samuel hizo voto nazareo, ya de nacimiento fue consagrado para el Eterno. Pero hay una cosa que tiene que tomarse en cuenta en el voto. No es como los predicadores falsos le dicen a la gente, ¡tome el teléfono y pacte con Dios ahora! No. Aquí es, si te dignares, Señor, si me bendijeres, si tuvieras la bondad de darme, es una petición respetuosa, educada, solícita, y condicional, porque a Dios no lo puedo obligar a que me dé lo que yo le pido. Si me dieres un hijo, y si a Dios no le da la gana de darle, no le va a dar, pues. Así es. Y recuerden que este voto no es una negociación con Dios. Es una mera petición. Como hay muchos que van a la iglesia a negociar con Dios. Y hay una advertencia sobre cuando usted hace voto. Por favor. En el libro de Números, capítulo 30, versículo 2, hay una advertencia. Por eso, quiero que usted entienda bien esto. En el pacto, Dios voluntariamente, Él ofrece algo, como igual en el matrimonio, dos personas voluntariamente deciden unir su vida para hasta que la muerte los separe. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando usted de su boca y de su corazón dice, Señor, yo te juro que si tú me das esto, yo a cambio voy a darte esto, y hago un voto, es decir, algo solemne, me voy a imponer esto que voy a hacer para ti, mira lo que la Biblia te dice. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, tremendo. Señor, yo te prometo y hago este voto delante de ti. O sea, el voto es algo más firme que una sola promesa que puede salir de un momento voluntario. Pero un voto, hermanos míos, usted cuando le dice a Dios, yo hago este voto de apartarme en santidad para ti y dedicar mi vida exclusivamente y ser pastor, ser un salmista, dedicar mi vida a tu servicio, Señor, más te vale que lo cumplas y después nos diga, bueno, Señor, sí, yo hice este voto, pero quiero recapitular y ampliar más bien ese voto. Naranjas, como salió de tu boca, así lo vas a tener que cumplir. Rapidinco, para ganar tiempo y corroborar lo que vos decís. 30:25 de Proverbios, dice, lazo, trampa le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y luego reflexionar. Ay, mamita santa. Y vámonos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés 5, cuando fueres a la casa del Señor tu Dios, cuida tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los tontos o necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del tonto. 4. Cuando a Dios le hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, que no lo sabías. Porque harás que el Señor se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. ¡Ay, ay, ay! Mas tú teme a Dios. Miren esto, por favor, y escúchenme esto, por favor, de todo corazón. Ya vamos a hablar del diezmo y de la ofrenda voluntaria. Pero tengan cuidado cuando en el momento de la ofrenda ponen música. Por favor, escuchen mi palabra. Ya vamos a hablar de no dejarse robar. Pero, ¿qué quiero enseñar esto? Voy a denunciar algo que hacen en algunas falsas iglesias o instituciones con el ánimo de que tú hagas una promesa a la ligera. Si usted se dio cuenta de lo que dice el 5.2 de Eclesiastés, hay una advertencia. No te des prisa con tu boca. ¿Y qué es lo que hacen en algunas iglesias? Juegan con tus sentimientos y tus emociones. Te hacen llorar, te hacen gritar, te dicen cuán lindo es tu Dios y tú quebrantado. Ahí mismo viene la zapada cuando ven que toda la gente está, como por decir, en trance de humillarse y de llorar y de lamentarse. Dios, que es tan bueno, ahora quiere una promesa de parte tuya. Prométele darle $1,000. Promete en este momento darle $10,000. Prométele en este momento, Cristo viene pronto, ¿para qué necesitas las cosas materiales? Promete en este momento, haz esa promesa con Dios. Y tú que estás emocionado, tú dices, amén, yo prometo. Entrego mi casa. Te fregaste. Entrego mi casa. Te fregaste, porque al hacer tú esa promesa, y hábiles personas enseguida van a apuntar esa promesa, después te dan esta advertencia. Cuando tú haces una promesa a Dios, más te vale que la cumplas. Porque si no la cumples, hermanos míos, tú vas a entrar en gran aflicción de vida. Y te doy una advertencia. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 1 al 3. Sí, señor. Mira esto. Deuteronomio 23, y déjame decirte, para que tú no hagas promesas. Y escucha bien esto, hermanos, que es lo que te voy a... Por favor, Biblia, papel y lápiz. ¿Estás seguro que es 21, 23? Sí, Deuteronomio 23. No, son los sí, yo creo. 21, 23. Mira, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y te será pecado en ti. Date cuenta, cuando tú haces un voto, o cuando tú haces, estoy hablando de Deuteronomio 23, 21, ajá, cuando tú, mi amado hermano, por eso digas, mira, mira lo que dice el 22, más cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Hay personas, hay pastores falsos, específicamente apóstoles y falsos profetas que te van a decir, pacte con Dios, haga un voto con Dios, haga una promesa con Dios. Y hermanos míos, quiero que tú entiendas esto. Ya lo vimos el martes hasta la saciedad. La prosperidad y los favores de Dios no se compran con dinero, sino con obediencia y fidelidad. Y escúcheme bien esto, hermano. Este libro precioso, que de pronto usted, ahora que está viendo, dile a un amigo todas las mañanas a las 6, está aprendiendo a leerlo, hermanos míos, está lleno de promesas para que usted y yo no tengamos que hacer promesa ninguna, sino que podamos descansar en el Señor nuestro Dios. Y si tú me permites, Davidito, en este momento, por favor, mis amados, usted está enfermo, digamos que usted está enfermo, ¿qué vamos a hacer? Si usted está enfermo, pues lo que vamos a hacer, mis amados hermanos, es buscar en la palabra de Dios esta promesa. En vez de decirle, Señor, si tú me curas, pues yo entonces te juro y hago promesa de que voy a vender mi casa. Hermano, no haga promesas. Más bien clame a Dios por esa promesa que él mismo ha dicho. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Usted está enfermo, apunte. La promesa de mi Dios, Jehová es tu sanador. Él te va a sanar. Usted se siente débil, necesita fortaleza. Pues hermanos míos, inmediatamente usted corra a la Biblia y busque en la palabra de Dios, el libro de Jeremías, y usted viene a la palabra del Señor tu Dios, mis amados hermanos, te vas a dar cuenta de esta increíble promesa que el Señor te ha dado si estás débil y necesitas la fortaleza de tu Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás se olvida. Usted de pronto está afligido y necesita ayuda. Isaías 41, 10, 13. Se encuentra solo, Mateo 28, 19 y 20. Él nunca te va a dejar, Él nunca se va a apartar de ti. Estás afligido con gran angustia, con gran ansiedad. Filipenses 4, 6 y 7. Entonces, si el Señor ya dejó las promesas, usted descanse en las promesas de Dios y no permita que ninguna persona, motivándole, juegue con sus sentimientos y le haga caer en pecado. Porque si usted promete, hermanos míos, usted tiene que cumplir. Y quiero hacer una aclaración. Usted no puede jurar. Bien hecho. No se puede, porque dice el Eterno, no juraréis porque el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni siquiera por su cabeza van a jurar. Ni es por verdad. Ustedes mismos. Yo quiero entrar a esto, Arturo. Solamente déjame darle la cita. Mateo 5, 33 al 37. Vaya apuntando, por eso, concéntrese, como dice David. Déjese estar jugando, Biblia, papel y lápiz y concentremos. Listo. Quiero hacer una aclaración, ya para cerrar esto de los votos, porque el tema de los diezmos es muy largo. Uh-huh. Escuche bien, ¿puede anularse un voto? ¿Quiénes lo anulan? Y aquí, en esto está claro. La mujer soltera puede hacer voto, pero su padre tiene la potestad de anular ese voto. Así es. La mujer casada puede hacer un voto, es lo que está pasando. Algunos predicadores, timadores y engañadores, le dicen a la gente, a las mujeres, en las iglesias, hermana, haga un pacto con Dios, entregue su casa. Y el marido ni se enteró. Y entrega la casa. El marido tiene la potestad de anular el voto. Bien dicho. Tiene. Es verdad. Eso es importante. ¿Las suegras pueden hacer voto? Sí, en las elecciones. Pueden ir a votar, pero no votar lo que no les pertenece. Números 30, verso 5, voy a leer. Mas si su padre la prohibiere, o sea, si la mujer soltera hiciere voto, si su padre lo prohibiere, el día que lo oyere, todos los votos de la mujer soltera y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, hubiere amarrado, no serán firmes. Y el Señor la perdonará por cuanto su padre prohibió el voto que ella hizo. Y estoy tomando no solamente una Biblia Reina Valera, estoy tomando, no sé si me lo permite por favor hacer un primer plano, estoy tomando la Torá, estoy tomando una Biblia judía, una Biblia de sinagoga, una versión original, acá pueden ver en hebreo y en español. Nosotros los judíos abrimos la Biblia de atrás para adelante, o sea que avanzamos para acá. Génesis acá y Deuteronomio para acá. Usted puede ver en hebreo o español. Estamos tomando versiones distintas de Biblia para que usted no diga que solamente estamos con una sola versión. ¿Y si fuera casada, versículo 6? Y si fuere casada, pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligare su alma, y su marido lo oyere cuando la escuchare y quedare callado, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó a su alma será firme. Pero, aquí está el pero, si cuando su marido lo escuchó y le prohibió a la mujer casada, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció con sus labios y con que ligó su alma será nulo y el Señor la perdonará. O sea que usted como esposo puede hacer que le devuelvan lo que su mujer entregó a un falso apóstol. Puede, está en su derecho. Y algo más que esto es importante. Dese cuenta lo que dice la Biblia. La mujer tiene que sujetarse a su esposo y no divorciarse porque no le permitió entregarle la casa a una religión. Uh-huh. Así que tenga mucho cuidado porque estos también son muy hábiles. Su esposo le prohibió bendecir la obra de Dios para este templo, y primero hicieron una escuela o un colegio y después se dieron cuenta que fue un gran fraude. Y ahora sí, si su marido no le permite dar la casa para que ahora sí se haga el templo, y le cobran $50 por cada silla. Y le cobran por bautizar. Y por favor, amigos, hermanos, la Biblia te dice, sujétate, mujer, a tu marido, y bendecida eres tú, porque no vas a tener ninguna culpa porque tu marido dice, no, señora, no se permitió porque no me lo consultaste a mí, y de esa manera el voto queda anulado. Pero aquí viene una pregunta, Arturo, y con todo el respeto del mundo. Yo quiero ser en esto claro. ¿Qué pasa? Tomemos en cuenta esto. Una mujer casada entrega con un, entre comillas, pacto con Dios su casa a cierta organización religiosa, a cierto apóstol o falso profeta, y el marido se entera. Pero ya la casa está entregada, los documentos están en la iglesia o falsa religión. ¿Qué se hace? ¿Qué debe pasar? ¿Qué va a pasar con la gente que entregó casa, terreno, automóviles, joyas, celulares, dinero en efectivo, tarjetas de crédito a organizaciones religiosas, a, entre comillas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, lo que la Biblia lo llama, lobos rapaces disfrazados de ovejas? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la Biblia también es bien clara en eso. Levítico capítulo 10, versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y una advertencia. Si a usted que en este momento está viendo, y usted sabe que le robaron, le dijeron que pactara y Dios le iba a dar una gran bendición, y no vino nada, tengo una advertencia. Permíteme eso, mucha gente está perdiendo la fe, porque hicieron un pacto, lo dije en el anterior programa y lo ratifico. En el satanismo, en el paganismo, en el politeísmo y la idolatría, usted puede hacer pacto, con el diablo o con sus santos. Pero en la Biblia Dios hace pacto con el humano, solo Dios. Pero si usted, entre comillas, pactó porque algún pseudoapóstol le dijo, pacta con Dios, entrega tu casita para que Dios te dé una mansión, y te quedaste en la calle, ¿ahora qué hacemos? Esto es lo que tienen que hacer. Primera cosa, lo que dice la Biblia, si te robaron, y te diste cuenta que te robaron. Te engañaron. Y por favor, aquí está la Biblia, y con mucho amor te queremos enseñar a instruir. Proverbios capítulo 6, versículo 30 y 31, dice, escríbanle, por favor, abogados, cristianos, honestos, ven bien el oído lo que voy a decir en este momento. Nos va a ayudar. Proverbios 6, 30 y 31. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. ¿Qué tienen que hacer todos ustedes, mis amados amigos? Y de verdad que me duele tanto el corazón porque mucha gente ya no quiere ir a las iglesias justamente por esto. Solo se pasan hablando de plata, plata, plata. La gente va con ganas de aprender y salen escuchando de plata, de plata, de plata. Bueno, ¿y les robaron? Este es el momento de enjuiciar. Escúcheme bien. Tenemos cristianos, abogados cristianos. Yo personalmente conozco de tremendos sendos y honestos abogados que van a demandar penalmente a todos aquellos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que robaron y engañaron al pueblo. Así que, mis amados amigos, en este momento, también si ustedes han sido defraudados, no se ponga ni a querer contratar sicarios, ni a querer hacer malo. Por eso Dios nos dejó la ley, para respetarnos y hacernos respetar. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a denunciar penalmente, y así se acaba este mal dentro de las iglesias cristianas. Vale, vale que prediquemos Biblia. Y si no hay Biblia, pues entonces, mis amados hermanos, vamos a demandarlos justamente para que les devuelvan a ustedes 7 veces más de lo que les estafaron. A ver si no comienzan a oír a este domingo, a ver si comienzan a cerrar muchas iglesias, porque estos pastores falsos, y estos apóstoles falsos, y estos profetas falsos y falsos maestros, van a tener que andar Y de esta manera la palabra de Dios no se volverá a prostituir jamás en el Ecuador. Si queremos que Ecuador y especialmente Quito sea luz de América, pues vamos a hacerlo con la verdad del Evangelio. Y no vamos a permitir más que la gente sea robada, estafada, ni se convierta en mercadería barata de algunos que utilizan la Biblia para robarle a la gente. Permítame, por favor, antes del corte, unos segundos más. Tenga la amabilidad. Yo comprendo el corte. Les pido unos segunditos. Quiero que me entiendan esto los pastores evangélicos que están viendo este programa. Si usted pecó por ignorancia, no es justificativo. Con todo amor y respeto se lo digo. Usted le dijo a la gente, pacta con Dios, trae, pues ahora es momento en que si usted tiene realmente amor a Dios, no basta con decir, Señor, me arrepiento, perdóname, yo pensé que podían pactar, yo le dije a la gente que pactara, Señor, me arrepiento. No basta con golpearse el pecho. Hay que devolver lo robado. Acepte que usted robó, acepte que usted engañó, acepte que usted torció las escrituras, pídale perdón a Dios, párese en el púlpito de la iglesia y pida perdón a Dios. Porque así como usted tuvo la valentía de presionar a la gente para que saque la plata y le entregue a usted, ahora tenga la valentía de pararse en el púlpito y de devolver el dinero que usted quitó indebidamente. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo con ustedes, falsos pastores, un versículo de la Biblia que a mí me encanta y me fascina. Éxodo 20, verso 7, que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente, oiga, no dará por inocente el Señor tu Dios al que tomare su nombre en vano. Falsos apóstoles, falsos profetas que le dijeron que usted puede pactar con Dios, pues mijito, se les acabó el negocio. Segundo lugar, a devolverse ha dicho todo lo que quitaron injustamente, a arrepentirse ante Dios. Y entiendan una cosa, ningún ladrón entrará al reino de Dios. Así que mejor es que devuelvan lo que quitaron injustamente, pidan perdón y que esto les sirva para estudiar la Biblia y no mentir. Porque el grave problema pasa porque ya no estudian y enseñan. Uno puede decir, pero el pastor no sabía, era por ignorancia. Momentito, ¿para qué se mete de pastor si no sabe la Biblia? Y acuérdense que el arrepentimiento tiene que ir acompañado de obras. Lucas capítulo 19, versículos 8 al 10, dice así. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Sí, y quiero tomar eso de Zaqueo, por favor. Justo se llamaba Zaqueo, ¿no? Como algunos predicadores son Zaqueo. Saquean. Dios, que esto estoy hablándole, y estamos enseñando esto, para que se acabe la corrupción y la perversión. Yo sé que de pronto, y acuérdense que esto no va dedicado a nadie, porque los pastores que son de sana doctrina y hacemos todas las cosas correctamente, que vengan, porque nosotros damos cuenta de toda la plata. Pero por supuesto, los que están en estos momentos que se jalan los pelos y que quieren callarnos, obviamente que se van a enojar porque les estamos enseñando y se les está acabando el negocio, porque ahora los cristianos ya no nos vamos a dejar engañar. Acuérdense, pactos naranjas. Votos, cuidado. Votos, cuidado, y promesas, descansen lo que el Señor tu Dios ha dicho. Pero vamos ahora sí a estudiar lo que un ratito. Los diezmos y las ofrendas. Te ruego, por favor, permíteme terminar esto. ¿Por qué Zaqueo entrega lo que robó y cuatro veces más? Ajá. Levítico capítulo 6 se lo ordenaba. Versículo 4 y 5 dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá lo que robó, o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó. Ahí está, depósito, literal. O lo perdido que halló, o sobre todo aquello que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a quien le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en su expiación. Pastores, una vez más, con el más debido respeto, con hidalguía, humildad y caballerosidad, pastores que enseñaron que el hombre puede pactar y recogieron dinero para automóviles, para templo, lo que sea. Quiero decirles algo. Ustedes han tomado el nombre de Dios en vano. Y Dios no los va a dar por inocente. Y quiero hacer un llamado a las personas que fueron embaucadas por lo que aquí en el Ecuador se los llaman churqueros, quienes recogen dinero con trampa. No sé cómo los llamarán, tramposos, se los llaman en otro país. Ya. Van a ir seguramente ustedes a este momento donde su pastor y le van a decir, oiga, usted me dijo que pacte con Dios, le entregué mi dinero a cambio de algo y no pasa nada, ahora me devuelve, usted me engañó. Probablemente ese falso predicador le va a decir a usted esto, Soy un siervo de Dios. Usted no me puede maldecir. Yo soy un ungido de Dios. Y lo puedo entregar a Satanás. Ahora, ¿qué hacen de eso? Mis amados hermanos, se lo vamos a decir en este pequeño corte. Pero recuerden esto, mis amados. Esto no estamos dedicados a pastores que sanos. Son de excelente trayectoria, que los hay. Hay muchos pastores buenos. Sin embargo, estamos hablándole a la gente. Y también queremos aclarar esto, porque enseguida se puede malinterpretar. Por supuesto que usted tiene que dar para construcción de un templo. Por supuesto que usted puede dar para bendecir inclusive a su pastor, como ya vamos a ver en los diezmos. Lo que estamos hablando mal es que con el nombre de Dios engatusan a la gente y les venden una falsa promesa de parte de tu Dios, o una falsa bendición o prosperidad de tu Dios, a cambio de algo que tú vas a dar monetariamente. Y eso lo vamos a aclarar enseguida, a través de este estudio profundo de los diezmos, para que usted coma comida y no cuente. Y la gente no se deje tapar. Ya no más zapada. Se acabó la plata fácil. A esos ladrones más les vale que se pongan a trabajar, porque ahora ya no van a ser mantenidos. Así que recuerden, nos damos un corte y venimos enseguida. No se vayan. Ahora sí vamos a adentrarnos en las clases de diezmos que hay. Primera cosa, mis amados hermanos. Escuchen, el diezmo no se trata de plata. Por favor, si usted está escribiendo, el diezmo no se trata de plata. El diezmo se trata de un corazón adorador y lleno de gratitud. Sin adoración y sin gratitud, lo que usted le está dando a Dios es cemento. El diezmo. No es el diezmo, son los diezmos. Malaquías dice traer los diezmos, no dice el diezmo. Son cuatro diezmos. Tres. Anótense. Sí, señores, los diezmos. Primero quiero aclarar esto. Nosotros los judíos, el pueblo de Israel, somos un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Entonces, ¿qué diezmábamos? Aceite, vino y grano. Y también agrícola y ganadero. Entregábamos de las vacas, de las ovejas y de los machos cabríos. Perfecto. Ok, se entregaba eso. Dos, los diezmos, lo dije, son aceite, vino, cereal y ganado. Tercero, los diezmos eran pagados cientos de años antes que Moisés naciera. Muchos dicen, ¿por qué voy a pagar diezmos si eso es de la ley? Le aclaro, Abraham pagaba diezmo y vivió 400 años antes que Moisés. Génesis 14:20. 14:20. Y poder leerlo rapidito el 20 para ganar tiempo. Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, ¿no? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién entregó el diezmo? A un superior. A Melquisedec. A Melquisedec, al rey de Salem o Jerusalén. Jacob diezmó. Así es. Jacob, ya lo hemos visto en el voto. Si me bendigueres, doy diezmo. Listo, ok. Génesis 28:22. Listo. Ahora, segundo. Tercero. ¿Cuánto sí, sería? Sí. Los diezmos son cosa sagrada. No es cualquier cosa. Así que hay que respetar el diezmo. Levítico 27:30-33. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles del Señor, es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte por su precio de ello. Si usted diezmó y dice, no, mejor recuperaré el diezmo, le va a salir más caro. Paga multa e indemnización. Lo que se da no se quita. En otras palabras, no se puede hacer un préstamo a Dios. Esto es tu plata, Señor, pero lo voy a utilizar, hazme un préstamo. Porque si haces eso, te toca pagar indemnización de quinta parte a Dios. Mitad de diezmo de multa. O sea, 15%. 15%. Pues acaso los que le hacen préstamo a Dios, ¿no? 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa por la medida, el diezmo será consagrado al Señor. Mira, textual, le pertenece a Dios. El diezmo es algo sagrado. Cuatro clases de diezmo. Comenzamos con la primera. Se llama diezmo levítico. Sustento para mi tribu, la tribu de Leví. Aclaramos esto. El pueblo judío se rige en base al número 7. Y esto no es numerología, ustedes van a entender que todo gira en número 7, va el número de la perfección de Dios. Tomamos la cuenta de 7 años. El séptimo año no se recogía diezmo en Israel porque la tierra estaba en descanso. 6 años trabaja la tierra, el séptimo reposa. O sea, nadie recogía diezmo el séptimo año. Entonces nos movemos bajo el patrón de 6 años. Los 6 años, literales, el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año, se recogía el diezmo para la manutención de mi tribu, la tribu de Leví. ¿Por qué nosotros recibíamos diezmo, los levitas, Arturo? ¿Por qué? Justamente porque ellos no tenían heredad en la herencia de la tierra. Ellos eran los únicos, las otras 11 tribus, ellos sí tenían heredad. Sin embargo, la tribu de Leví, ellos no tenían herencia y por ende eran mantenidos con los diezmos que las otras tribus tenían que dar para el sustento del levita y su familia, David. Por eso dice, no desampararás al levita. Uh-huh. Hasta el día de hoy nosotros los levitas somos de pronto los más mimados en Israel. Ya, Levítico número 18:20-21. Números 18:20-21. Y el Señor le dijo a Aarón, al jefe de la tribu de Leví, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte. O sea, el judío de Leví no tiene tierra. Su tierra es Dios y la Biblia. Listo. La Torá. Y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, el levita es sustentado con eso. Si usted quiere comprobar más citas al respecto por razones de tiempo, le voy a recomendar, inclusive, ¿por qué no miras Deuteronomio 12:17? Arturo, yo busco 14:27, para que no busquemos lo mismo. Deuteronomio 12:27. 12:17. 12:17, el Señor tu Dios dice así: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieren en las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Sino delante de Jehová tu Dios la comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y eso vamos tomando en cuenta que es Jerusalén. Deuteronomio 14:27 dice: y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene tierra, no tiene parte para contigo. No hay que desamparar al levita. Ok, si quiere otro versículo que corresponde a esto, Números 3:5-8, para que lo lea en su casa después. Yo quisiera hacer una acotación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Okay. Si en el Antiguo Testamento el levita era sustentado por sus hermanos, en el Nuevo Testamento la iglesia sustenta al pastor. Exacto. Y para eso sirven los diezmos. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. Apunte, por favor. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14. El obrero es digno de su salario, y el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Eso es bíblico. En una iglesia de sana doctrina, los diezmos son utilizados para mantener. No es para que el pastor se coja todos los diezmos, sino que en una iglesia de sana doctrina, de esos diezmos, parte es para el sustentamiento digno de su pastor. Listo, queremos tiempo, Arturito, por favor. Segundo diezmo se llama diezmo del diezmo. Así se llama. Así diezmo del diezmo. ¿Que los levitas tenían que diezmar? Claro, nosotros los levitas diezmamos. Se llama terumá gedulá en hebreo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el levita entrega el diezmo de lo que recibe al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. ¿Dónde está esto escrito? En Números capítulo 18, versículo, dame un cachito, 24-32. Dice así. Léelo. Ok, 24 dice: porque a los levitas se ha dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les ha dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, que os he dado de ellos, por vuestra heredad, vosotros presentaréis a ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lalar. Y podés leer un versículo más, me parece. 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Ajá, o sea que va al Cohen. La tribu de Leví estaba distribuida en tres grupos: Cohen Gadol, el sumo sacerdote; los Coanim, que son los sacerdotes directos ayudantes del sumo sacerdote; y nosotros los Shamashim Leviim, los siervos levitas que ayudamos al sacerdote y al sumo sacerdote. Hoy en día en Israel eso no está funcionando porque no hay templo de Jerusalén, no tenemos sumo sacerdocio, no hay Sanedrín. ¿Algo más? Tercer diezmo. Tercer diezmo. Ya, tenemos tiempo, ¿eh? Tercer diezmo. El diezmo que se come en Jerusalén. Este diezmo, los judíos, lo llamamos Maser Aní, que significa que los judíos comen en Jerusalén el producto de lo que recogieron. Van a la Ciudad Santa y delante del Eterno comen. Ahora, acuérdese del periodo de 6 años. El primer diezmo para los levitas se recoge los 6 años, sin falta. El levita no puede quedarse sin comer un año, todos los años, para él. También el levita, todos los años, diezma a Dios. El diezmo del diezmo. Ya, al sumo sacerdote. Ahora, el tercer diezmo, se recoge este diezmo para ser comido en Jerusalén. ¿Quiénes lo comen? El judío con su familia, e invita a la mesa a un sacerdote. le invita al sacerdote a compartir con su familia. Esta parte me fascina. Es muy bonito. Sí, ¿cómo bendecir a un siervo de Dios? Mire qué bello. Y qué lindo también con esto que va a buscar David ahorita la cita bíblica. Qué hermoso es que usted a su pastor, recuerde usted lo que dice Hebreos 13:7. Lo honre. 13, acuérdate de tu pastor. Qué lindo que usted a ese de sana doctrina que le he enseñado, invítelo a su casa a comer, bendígalo. Si lo ve que ya está con un trajecito feo, cómprele un traje nuevo, cómprele llantas para su carro, cómprele zapatos nuevos. Eso es parte. Y esto es lo que hacían ahí. Iba el pueblo, comía junto, invitaba a un sacerdote. Acuérdense que no era uno, había muchísimos sacerdotes. Miles. En la tribu entera. Entonces cada uno agarraba un sacerdote y lo bendecía. Y era el sacerdote con su familia, porque el sacerdote tenía familia. Por supuesto. Arturo, para ganar tiempo, tú te preparas con Deuteronomio 12 y me dejas pelear acá con el Deuteronomio capítulo 26. Ya. Ustedes, hermanos, hermanas y suegras, Deuteronomio 26. Anote. Versículos 12 en adelante. Esa suegra. 12:17. Ya, espérate un cachito. Yo voy a leer Deuteronomio 26, verso 12 en adelante. Perfecto. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, fíjese, la Biblia especifica el año. Año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Ah, o sea que la viuda recibe diezmo. Uh-huh. No es que da, recibe. Como la viuda pobre. Claro, la viuda pobre dio ofrenda, pero no dio diezmo. Ella recibe diezmo. A las viudas hay que ayudarlas. A los huérfanos, extranjeros, pobres, la iglesia debe recoger un diezmo para ayudar o ver cómo los ayuda. Porque eso es mandamiento de Dios. Luego lo vemos, ¿ya? Ok, y darás también al levita, extranjero, huérfano, viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de lo consagrado en mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Conforme a todo lo que tú me has mandado, Señor, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ellos he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Señor mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Ahora pues, Señor, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, en la tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 12, verso 17. Lea, queridito. Me encantó esa parte, David. A ver. Esa proclamación que tú acabaste de leer. Es que el judío tiene que confesar, no es entregar la plata e irse. Antes de entregar la plata, hay una confesión. Señor, yo cumplí contigo, ahora recíbelo. Le he dado a la viuda, ahora pues cumplo con compartir. Pero imagínate qué pasaría eso en las iglesias si los que de pronto pueden tener algo más que los pobres, una vez al mes pudiera una familia pudiente invitar a una familia pobre y compartir el pan. Es que eso es lo justo. Eso se hacía en la iglesia primitiva, eso lo vamos a ver. Ustedes, hermanos míos, apunten esto para concretarnos en el cuarto diezmo, para avanzar, porque ya nos queda poco tiempo y no queremos dejar esto inconcluso. Deuteronomio, capítulo 12, lea usted, por favor, del 17 al 20, que era un mandato de comer. Tiempo no sé si nos va a alcanzar realmente. Sí, sí tenemos 15 minutos todavía, vamos con calma. Por favor, a los amigos del canal, a los líderes del canal, gerente, y por favor, ayúdenos unos minutitos, tengan compasión, por favor, ayúdenos, permítanos terminar la enseñanza. Les ruego, por favor. Unos minutitos más. Deuteronomio 12, te pedí que me lo leyeras. Del 4 en adelante, démelo un cachito, ¿ya? Del 4 al 7, gánamelo el tiempo, Arturo. Ok. 4 en adelante dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Forzosamente Jerusalén. Así es. O sea, que ese diezmo no podía ser en otro lugar que no sea en Jerusalén, en el lugar donde el Señor escogió. Ahora, el verso 7. Verso 7 dice, comeréis. Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y el 11. El 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y me interesa que sigamos un poquito más. Y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos, siervas y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Y mira lo que viene acá. Cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar. No es donde te dé la gana que entregues el holocausto. No, Señor, ni el diezmo. En el lugar donde Dios escogió. En este tiempo no hay templo en Jerusalén, pero hay templo en tu iglesia y tu deber es ayudar a tu pastor. Amén, que sí. Por eso es que los que decían que no creemos nosotros en el diezmo existe. Y claro. El diezmo viene de un corazón de adorador y de gratitud al Señor. ¿Para qué? Para poder bendecir al hombre que te está compartiendo la palabra de Dios. Y qué bello es que tú puedas, con el diezmo, bendecir a tu pastor. Y ahora aquí viene el cuarto diezmo. Ese diezmo es el que menos se practica y debiera hacerse. Diezmo para el pobre. Okay. Hoy, mira, tremendo, mira. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. En orden a... Por favor, Deuteronomio 14, 22. ¿Lo tenés? Sí, ahorita. Un saludo a nuestro hermano que nos está viendo a través del internet. www.historiadelfuturo.tv y www.direunamigo.tv. 14:22 dice. Sí, señor. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora no tienen grano, es del sueldo. Así es. Ya. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hasta ahí nomás, Arturito. Yo me equivoqué. Ahora, perdóname, es que claro, hay tantos versículos que me enredé, con mucho respeto. Préstamo a los pobres, está hablando 15, 17 en adelante. A ver, ¿dónde está? Ah, el 15, ¿no? Perdón, sí. qué pena contigo. Deuteronomio 15, 7. Aquí estoy contigo. Gracias. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate en tu corazón de no tener pensamiento perverso diciendo, cercano está el día séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque el pobre podrá clamar contra ti al Señor, y te será contado por pecado. Sin falta le darás al pobre, y no serás mezquino en tu corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos los hechos que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, yo te ordeno diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y menesteroso en tu tierra. O sea, no puedes maltratar ni ser indiferente a la necesidad del hermano en la iglesia. No puedes, tienes que ayudarle. Deuteronomio 24, 19, 22. Mientras tú buscas eso, yo quiero compartirles Proverbios, capítulo 19, 17. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Esto es algo bíblico, hermano. Listo. Y Deuteronomio, capítulo 24, 19 al 22. Cuando siegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. O sea, si estás cosechando y te olvidas una ramita, no seas miserable, dice. No seas tacaño. Si te olvidaste de una rama o de un arbolito de cosechar, déjalo. No puedes tocar eso. No volverás para recogerla, porque será para el extranjero, huérfano, viuda. Y habrá que añadir esto. La ley talmúdica nos ordena también dar al inválido, al ciego, al sordo, al mudo y todo discapacitado. Para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado en el piso. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Lo que pasó en el libro de Ruth. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Será para el extranjero. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. O sea, hay que compartir con el pobre dentro del pueblo de Dios. Y hay un versículo que a mí me interesa, Éxodo 22. Vos dime algo. Yo te quería decir, el diezmo que reclama Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10, es hasta el 12, pero específicamente el 10, donde muchos utilizan, robará el hombre a Dios. Y dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Qué clase de diezmo está reclamando ahí que dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa? Y probadme ahora en esto, dice Jehová el ejército, si nos abriré. De una vez vámonos a eso, Arturo, sí. Porque si no el tiempo no nos alcanza. Y nos vamos a hacer aquí sí, nos vamos a ver. ¿Cuál es el diezmo que Dios reclama en Malaquías? Primero vamos a ver esto. Fíjate. 3:8 de Malaquías, léemelo sobre el 8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No dice diezmo, dice diezmos. O sea, los maserot, los cuatro diezmos Israel estaba estafando. No quería pagar ninguno del pueblo. Pero el problema vino cuando se agravó, cuando no dieron al del pobre. O sea, no es tanto el diezmo del templo. Lo que le preocupaba a Dios era que el pobre ya no tenía para comer. La pobreza en Israel se había multiplicado por culpa de los ricos. O sea, si existen pobres, es por culpa de los ricos. Como dice Santiago capítulo 2. En el... Claro, ellos son los culpables directos. Ahora mira lo que les dice en el 9. Malditos sois con maldición porque vosotros todos, la nación toda, me habéis robado. O sea, que aquí a veces esto pasa. Pastores que roban, falsos pastores que roban ovejas. Ovejas que no diezman y también son ladrones. Y todos terminan robando ante Dios. Ahora mire, ¿qué dice Dios? Traed los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa. Y aquí Arturo, por favor, permitidme en esto. Dale. Traed, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Quiero explicar esto, por favor. Hay un versículo en la Biblia que se están olvidando, los que no quieren diezmar. O sea, basta de decir, oh, los pastores a veces son unos ladrones. Usted también es un choro, ladrón, ratero, que no quiere diezmar en su iglesia. Eso está mal, es pecado, y hay que llamar las cosas como son. Usted que no diezma está infringiendo la palabra de Dios. A le guste o no, mijito, reconozca. Hay un versículo en la Biblia que dice, no tentarás al Señor tu Dios, no lo vas a poner a prueba, no lo pongas a prueba a Dios. Pero hay una excepción en el diezmo. Usted puede probar a Dios. La Biblia lo dice. Diezmen y probadme en esto. ¿Encontraste el verso, che? Estoy en eso ahorita. Ahorita te lo digo. En 4:7 está. Mateo 4:7. A ver, léelo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Listo. Hay una prohibición de poner a prueba a Dios. Pero aquí Dios dice, no me pongan a prueba, excepto en esto, el diezmo. Si usted cree que el diezmo no funciona, pruebe, Dios no te va a fallar. Dios mismo dice, pruébenme, a ver, pruébenme. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Ah, que él mismo autoriza. Probadme, la única excepción. Ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por tanto, los cuatro tipos de diezmo son diezmo para el levita, diezmo del levita a los sacerdotes, diezmo que se come en Jerusalén, y el cuarto diezmo es el diezmo que es para sustento de la iglesia, del pueblo, del pobre. Ahora, la iglesia practicaba esto, claro, de Proverbios 19:17, el que presta al pobre presta a Dios. Pero también hay algo de la viuda y del pobre. Gálatas 2:10, léetelo un cachito, Gálatas 2:10, ayúdame Arturo. Con mucho gusto. Gálatas 2:10, yo voy a buscar Santiago 1:14-17. Gálatas 2:10 dice el Señor nuestro Dios de la siguiente manera. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea que los apóstoles se preocupaban de los pobres, ayudaban a ellos. Esto es importante resaltar. Y Santiago también dice esto. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, aquí no le está hablando al ateo, al impío, no, le está hablando al creyente. ¿De qué les aprovechará a ustedes si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y en necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesita para su cuerpo, ¿de qué les aprovecha? O sea, ayuden con hechos, no con palabras. Y también en 1 Timoteo 5:3-16, ordena que la iglesia ayude a las viudas necesitadas. ¿Por qué lo digo? Y lo tengo que decir con mucho respeto, hidalguía y con caballerosidad. Existe una doctrina falsa que se está predicando en algunos púlpitos. Dice, mire, si usted es viuda, está en una necesidad tan grande, dé su dinero y Dios le va a dar más. No se hagan engañar. La viuda recibe ayuda. No es que da plata. Recibe sustento de la iglesia. No se hagan embaucar. Otro detalle, y aquí quiero ser claro. Arturo, respóndeme lo que te voy a preguntar. Perfecto. Atiéndeme, por favor. Tú estás caminando en la calle y te encontrás un mendigo con su latita en la mano, tiene cuatro moneditas de un centavo, ahí está recogiendo mendicidad. Y tú le miras al mendigo y te dice, deme una monedita. Y tú le dices, no, no puedo. ¿Quieres salir de la mendicidad? ¿Qué le va a decir? Obvio. Claro que quiere salir. Haz un pacto con Dios. Trae todo lo que tienes y Dios te va a bendecir. ¿Tú harías eso con un mendigo? No. Pues eso es lo que están haciendo algunos apóstoles con ustedes. Muchas gracias. Y en el Nuevo Testamento quiero decirte que sí está la ley de los diezmos. Hebreos capítulo 7, y lea por favor todo el capítulo 7 hasta el versículo 8, hasta el capítulo 8, 7 y 8, donde te va a hablar. Y justamente algo importante, hay una ofrenda, que es la diferencia entre el diezmo. El diezmo es el 10% de tu sueldo, la ofrenda es algo voluntario que tú puedes dar. Lo que te estamos pidiendo aquí para Soma Visión. Una ofrenda voluntaria que te enseñaba la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9. Si usted comienza a leer en 2 Corintios capítulo 8 y 9, te está hablando la ofrenda voluntaria para mantener el ministerio de los predicadores, como lo es de David Diamond, que no tiene una iglesia y que se sustenta con las donaciones, sino que usted con su ofrenda generosa, usted puede bendecir este canal y también usted haciendo una bendición hasta que sobreabunde. Quiero explicar esto, por favor. Hay un versículo en la Biblia que se están olvidando. Los que no quieren diezmar. O sea, basta de decir, oh, los pastores a veces son unos ladrones. Usted también es un choro, ladrón, ratero, que no quiere diezmar en su iglesia. Eso está mal, es pecado, y hay que llamar las cosas como son. Usted que no diezma está infringiendo la palabra de Dios. A le guste o no, mijito, reconozca. Hay un versículo en la Biblia que dice, no tentarás al Señor tu Dios, no lo vas a poner a prueba, no lo pongas a prueba a Dios. Pero hay una excepción

Muchas gracias. Y ahora también queremos indicarte, antes de terminar este último momento, siga llamando, siga ofrendando para Soma Visión, y también un saludo a muchos de nuestros amigos católicos que están viendo y nos preguntan por qué a los católicos no les piden diezmos. Pues simple y llanamente porque tienen un pacto con el gobierno y el gobierno los mantiene. En cambio nosotros no tenemos pacto con nadie, sino Dios tiene pacto con nosotros y a nosotros nos mantiene Dios a través de las ofrendas generosas que ustedes tienen. Recuerden entonces esto importante: si su padre y su madre tienen hambre, en vez de darle plata a la iglesia, mantenga primero a su padre. Ahora sí, a dormir en paz. Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Shalom. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Anímame, anímame.